Llego en la noche a mi departamento, recibo tu mensaje en mi contestador. Me dices que te vas y yo me estoy muriendo, no puede sucederme algo peor. Comienza mi odisea con el nuevo día, tu ausencia me golpea y separo el reloj. Siento enamorada detenida en el tiempo y no encuentro la solución. Estoy cansada de vagar y estar sin ti. Te necesito junto a mí para ser feliz. Es que te sigo imaginando y tú no estás, y creo que te veo en la oscuridad. Me aferro a tu silueta en la cortina, pero estás lejos de mi realidad. Sigo necesitando de tu andar, me brindas tu inocencia y tu mirar. Me siento dependiente de tu sonrisa, tan solo di mi amor, ¿cómo te puedo olvidar? Sin ti, te necesito junto a mí para ser feliz. Te sigo imaginando y tú no estás, y creo que te veo en la oscuridad.